como un arpón en tu costado de carbón, el banderón americano, sucio de sangre el banderón, sucio de sangre el banderón, un yanqui allí, látigo en mano. Y en la sombría plantación, donde se muere el corazón, donde tu voz alzas en vano, sé que sofoca tu canción, sé que sofoca tu canción, un yanqui allí, látigo en mano. Sé de la bala en el pulmón, sé del oscuro barracón, sé del coraje y la pasión, sé del puñal y la traición, en la lúgubre prisión, golpeando un viejo cimarrón, un yanqui allí, látigo en mano. Será tal vez una ilusión, veo rodar el banderón, será tal vez un sueño vano, y arderá el viento tu canción, y arderá el viento tu canción, puesta en el mástil por tu mano. Sé de la bala en el pulmón, sé del oscuro barracón, sé del coraje y la pasión, sé del puñal y la traición, en una lúgubre prisión, golpeando un viejo cimarrón, un yanqui allí, látigo en mano. Será tal vez una ilusión, veo rodar el banderón, será tal vez un sueño vano, y arderá el viento tu canción, y arderá el viento tu canción, puesta en el mástil por tu mano.